1998, a un año del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, y tomamos la decisión en estos malos tiempos que hay, ponerle buena cara, darle un poquito de alegría y esperanza a la gente, decirle que no está sola. Y elegimos, a principio de año, cuando uno planifica con el equipo hacer algunas acciones, se nos ocurrió fijar la fecha del 26 de agosto para celebrar el día, recordar todo el amor que ponía la Madre Teresa de Calcuta y transmitirle un poquito a la gente de nuestra ciudad que por ahí no la está pasando bien. Y bueno, tomamos la decisión de organizarnos. Pensamos poner en valor los 114 años, que sería el cumpleaños de la madre hoy, cumpliría 114 años, 26 de agosto. Y tomamos la decisión de hacer 114 panes, el desafío de hacer 114 panes en homenaje. Y bueno, organizamos con parte de nuestro equipo que tiene idea, que es idónea en el tema de hacer panes caseros. La idea era conseguir un horno grande para que podamos llegar al número, que es un número importante, ¿no? Sí, sí, bastante. 114. Y si lo contamos a un amigo, que es Gonzalo del restaurante, perdón el chivo, pero se lo merece, por ser solidario, el restaurante Calasanz, que está ahí en Mendiola, es el ex Raíz, y le encantó la idea, y bueno, nos brinda el lugar, el espacio, la leña, el agua para el mate y el horno, ¿no? Para que podamos hacerlo. Así que ya estamos a media hora de llegar ahí a Calasanz a ponernos a amasar y hacer esto que es tan lindo, ¿no? ¿Cómo estás, Nico? Eric te saluda. Hola, Eric. ¿Cómo andas, viejo? Bien, bien. Preguntarte qué van a hacer con estos 114 panes que van a estar produciendo. La idea es regalarlos. Vamos a fijar algunos puntos en la ciudad. Talar, Cigarra, Les Perchel, y ahí mismo el barrio centro. A medida que vayan saliendo, llevarlos a estos puntos para que la gente que se quiera acercar. Siempre preguntamos nosotros a la gente que por ahí que tiene menos posibilidades de comprar el pan con lo que sale el kilo de pan, ¿no? Sí. De hacerle un presente a las personas que, o las familias que más lo necesitan. Así que también la remisería de Mendiola de ahí barrio Cigarra les encantó la idea, nos ayudó a difundir y también vamos a poner un punto ahí. Calculamos que a partir de las 4 de la tarde ya va a haber algunos pancitos para que los vecinos cercanos ahí puedan retirar. Eso es importante, ¿no? Saber bien cuáles van a ser los puntos y a partir de qué horario van a estar los panes disponibles para que la gente pueda ir a retirarlos, ¿no? Claro, nosotros en el Parchel puntualmente ya tenemos el domicilio de Susana y Cacho Rodríguez. Le dijimos, como no manejamos mucho los tiempos, que calculamos que a partir de las 4 de la tarde ya van a estar. El Parchel es un barrio medianamente chico y ya sabemos más o menos cuáles son las familias que quieren, le estamos avisando. En la remisería también, creemos que a partir de las 4 calculamos, a más tarde 5 ya van a estar los panes ahí, que es la remisería que está a una cuadra, es famosa, a una cuadra de la iglesia de la parroquia de ahí de Mendiola, sobre la ruta, apenas uno pasa a la estación de servicio GNC, a mano derecha está la remisería, después vamos a tener otro en la casa de la familia Montenegro, calle 9, esquina San José de Calazán, la ruta vieja, también a la tarde, porque Norma es una de las organizadoras y la principal amasadora de hoy, así que calculo que va a llegar a último momento, seguramente va a ser después de las 5 de la tarde. Y bueno, y algunos vecinos de barrio centro se van a llegar ahí, cuando empiezan a sentir el olorcito, ahí a Calazán, claro, ahí a la puerta. Seguro. Bueno, arrancaste la nota hablando de ponerle ánimo en la situación que se atraviesa, de dar un mensaje a los vecinos y vecinas de Mendiolaza de que no están solos. Digo, en el marco de eso hay toda una connotación de lo que se está viviendo y me gustaría saber cómo estás viviendo vos hoy la ciudad. Sí, sí, en realidad nosotros de este año que asumió no solamente el gobierno nacional, sino también el municipal, sabíamos que iban a ser momentos duros para la gente, para los trabajadores. El famoso No hay plata también llega a recortes de lo que es asistencia social, asistencia de medicamentos, como podemos estar viendo actualmente en la realidad del PAMI. Y tomamos la decisión de acompañar, de hacer lo que corresponde, no solo como político, porque esto va más allá, Cari, de lo político, sino como ser humano y como ayuda al prójimo, ¿no? Totalmente. Que lo venimos haciendo siempre, pero sabíamos que había que reforzar estos tiempos, y bueno, y empezamos a hacer acciones solidarias. Ustedes ya le dieron difusión con Madrina y Padrina del Corazón, llevar a los chicos de vacaciones, uh-huh. sacarlos a pasear, y hacerlo entre todos, a sabiendas de que el no hay plata o el dinero sí. no debe ser un limitante ni una barrera, al contrario, hay que saltar la barrera y se puede lograr un montón de cosas haciéndolo entre todos. Uh-huh. Hoy también esta actividad la hacemos entre todos. La mano de obra es totalmente gratuita, la horneada y la leña la colaboró Gonzalo de Calazán, harina entre todos pusimos un poquito y tenemos para cubrir todo eso. Y bueno, y ojalá, uno siempre tiene la esperanza de que estos tiempos también ayuden a reflexionar a los gobernantes y se den cuenta de que los ajustes no deben venir por la clase más baja, ¿no? Uh-huh. Que los ajustes principalmente, como dijo el presidente, me parece bárbaro que se lo haga la casta política, pero cuando tocan los intereses o las necesidades básicas de las personas que menos tienen, parece una mentira eso, ¿no? Y cuando hablamos de sueldos y cuando hablamos de sueldos altos, no quiero hacer una crítica y menos empañarle esta nota con que es Día de la Solidaridad, pero ojalá que también el gobierno municipal lo ilumine y que no, que el recorte que van a hacer con esta declaración de emergencia lo hagan más para arriba y no para abajo, ¿no? Uh-huh. Para los trabajadores, para la gente que necesita un remedio, para la gente que necesita un alimento en estos tiempos, ¿no? Totalmente, totalmente. En estos momentos hay que ser justamente más solidarios y empatizar con aquellos sectores que le están pasando mal. Y no solamente los que ya vienen de alguna manera en alguna situación de vulnerabilidad y de necesidad de acompañamiento del Estado, sino para con toda la clase trabajadora, ¿no? Porque muchos de los que medianamente estaban más tranquilos, hoy por hoy no lo están. Y empiezan a surgir un montón de otras necesidades también para otros sectores. Y hay que recapacitar y hay que prestarle muchísima atención a eso, porque si no, me da la sensación que termina en una degradación social muy importante. A complicado, todo nivel. Complicado. Sí, uh-huh. totalmente. El desempleo crece. Debe ser horrible hoy quedarse sin trabajo. La familia tiene mucho miedo, tiene preocupación. Y ojalá que siempre lo hablo, quitando lo político partidario, Cari, ¿no? Ojalá que se iluminen los gobernantes que están realmente en los puestos de poder, en este caso sea el presidente, el gobernador, el intendente de cada ciudad, y que puedan ver eso, ¿no? Que puedan ablandar el corazón, sacarse un poquito el corazón de hierro que tienen en algunos casos, y empatizar con la gente que no la pasa bien, y que hoy quedarse sin laburo o recortar un sueldo cuando ganan dos mangos y no alcanza el poder uh-huh. adquisitivo, es lo más triste para una familia. Uh-huh. Nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de estar y hacer lo que corresponde, como te decía recién, pero bueno, no somos el Estado ni estamos en un puesto y en una decisión de poder como para cambiar la realidad, pero sí estamos para contagiar y para aunar esfuerzos entre todos y mostrar un mensaje de que camino debe ser por ahí, no por otro lado, ¿no? Uh-huh. Nicolás Martínez Dalque, bueno, dirigente de la localidad de Mendialaza, te agradecemos enormemente por este rato con Radio Nexo y les deseamos todos los éxitos para esta actividad solidaria que van a estar realizando hoy. Bueno, muchas gracias a vos, a Eric y a todo el equipo de Nexo. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno,